Senyores i senyors, amb tots vostès, el PD Escar! You can have all the money in your hands, all the possessions anyone can ever have. But it's all worthless treasure. True worth is only measured not by what you got, but what you got in your heart. You can have everything. But what does it mean? It all means nothing if you don't stand up for something. You can't just talk the talk. You got to walk that walk. Yes, you do. It all means nothing if you don't stand up for something. And I stand up for you. And I stand up for you. Yes, I will. Yes, I will. You do the best, do the best that you can do. Then you can look in the mirror, proud of who's looking back at you. Define the life you're living, not by what you take, but what you're giving. And if you bet on love, there's no way you'll ever lose. Take a stand, make a stand for what's right. It's always worth, always worth the fight. It all means nothing, and if you don't stand up for something, you can't just talk the talk. You got to walk that walk. Yes, you do. It all. I understand, ain't here to judge, just to take a stand. The greater plan's the creator's plan. Let's all rise like the day began. Reach out and touch with the Savior's hand. On rock we stand like his native land. Let the ways of love be the ways of man. It all means nothing, oh, if you don't stand. Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar vida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Simple, t'ajuveïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos

quiere ir. A la huelga cielo, a la huelga mío. Yo por ellas, madre, ellas por mí. Saben que

smoking menthol. Se rinde quien ha hasta una rebelión. Una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar. La libertad se conquista con la guerra. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca les tuvimos miedo. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca les tuvimos miedo. Disparo palabras, apunto al objetivo, no me hace falta un revólver para poder desangrar a una persona ingrata, a una cabeza hueca, da igual si fue leyenda en una hazaña militar. No hay distinción de sexo, de ojos o de cuerpo, quien habla de un imperio habla de desigualdad, creando un retroceso que te hace tan pequeño que ni el paro te ahoga la sed de necesidad. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Tus ojos son fuego, tus actos un ejemplo de gente que no se duerme frente al código penal. Nunca pude ser creyente y sobran los argumentos de permanecer de frente a la campaña electoral. La vida de los que amo ha sido siempre un reclamo a la sencilla postura de seguir al corazón. Y sin provocar molestias vi cómo eran engañados por los que ponen la mano encima de la Constitución. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Nunca le tuvimos miedo. Nunca le tuvimos miedo. Foc, som d'aire i de terra, bèsties i plantes d'arreu del planeta. Som el fullet que viu dins la bona herba, portem llegendes, cançons i poemes. S'obre la porta, entrem en escena, electrosoca, nous ritmes, nous reptes. Gaudeix del moment que les sants et presenten, gaudeix del present que el rellotge no espera. Com has de remenar. La música avança, la nit porta la dansa, el rock treu la vergonya, l'esperit dona la força. L'escenari, l'escenari, la proposta és fer ballar. Paraula rere paraula, l'objectiu és senyalar. Fer ballar, senyalar, i prova, ofegar, i no deixa parlar ni permet caminar. Canta. the hash. Reggae sound system, Mediterranean style. La música reggae and posa bañar. Reggae sound system, Mediterranean style. Canta que esperas posa tarramana. Reggae sound system del Maresme fins a Sant. Ramena, ramena, amb tremenda i pirats. Som d'aigua de foc, som d'aire i de terra, bèsties i plantes d'arreu del planeta. Som el fullet que viu dins la bona herba, portem llegendes, cançons i poemes. Som d'aigua de foc, som d'aire i de terra, bèsties i plantes d'arreu del planeta. Som el fullet que viu dins la bona herba, portem llegendes, cançons i poemes. La vida se compra, se vende y se tira, se llena de cosas vacías, para el mercado solo eres mercancía, que si se pasan volando los días. A ofrecerle algo nuevo al presente, toma la rienda hacia lo diferente. Múmula te pare a un mismo corazón, gritos de guerra en su canción. Siempre tirando pa' arriba y arriba, piratas, cumbieras a la deriva. Reggae sound system, Mediterranean style. Reggae sound system, intentem creuar d'un bot l'estreta línia que ens separa del seu joc. L'alarma salta a les torres de control, et vigila la mirada del seu gos. No importa quina és l'arma que has emprat, tu no encaixes en el món dels cap quadrat. Qualsevol cosa que no passe pel forat serà la viva imatge d'un terrorista. Sóc el terrorista. es una gran nación. ¿Y la europea? Som un gran país de titellaires. Puiginelis. I fem titelles per arreglar el món. Ningú vol reconèixer, però tots sabem que el monstre no desapareix per tancar els ulls. Consumint dissidència envasada. Rebels inconformistes i una llista molt llarga de clixés. Anem buscant per terra un nou déu en qui creure i que ens marqui a quin ritme ser inofensius. Anem drogats de tendresa insubmisa i romanticisme de garrafón. Complir-se el pit de vida i perseguir els teus somnis i mil problemes més del primer món. Us proposem passar a l'altra banda i desaprendre el que era encaixar. Deixeu tots de somriure d'una puta vegada, que aquí no hi ha una merda a celebrar. Música morta, estil quadre de pomes i versos plens de uo per corejar. Si no és costumisme, és festa titellaire o amor d'aquell de quan teníem 15 anys. Tu aprèn a dominar aquesta recepta, la fórmula per fer aquest garrafón. El primer de saber-se les normes de la gàbia serà el màxim rei del cul del món. Anima! Seràs tu el màxim rei del cul del món? Seràs el màxim rei del cul del món! You do

sortiran antics records que recreen nits de glòria que perduren melodies que no es ponen una història al teu camí. Pujant rellets la foscor trambaet faràs volar el poder que vas sentir. Percebo ràbia del que no et vaig poder dir. En la memòria el teu batec segueix aquí. Mai podré oblidar ni deixar de recordar per poder estar al teu costat ben lluny d'aquí. irreductibles como guerreros de otro tiempo. No, I'm never far away. Track us down. Munteu-vos un festival, ja que no deixo ni un duro tenir un barri pujat. Tres de cares llargues, prohibit fotre's a plorar. Si davant em llevo, busquem-vos un festival. No cal cap atiu, que no deixo cop del bar. Tinc pagada esta una ronda per el que pogués passar. I que els posi tapa, que no siguin malparits, que en quintus els he pagat. Que te está sentando mal. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Yeah! fácil hacerse con decenas de kilos de droga del almacén de la comisaría. Ya sabemos que fue precisamente un agente de la UDICO, la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado, quien robaba en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Primero sacaba la cocaína y la heroína para presentarla como prueba en los juicios y después directa al mercado negro. Últimamente todo el mundo me comenta: hay un polvo exquisito a la venta. Todo el mundo tiene, todo el mundo toma. Esta puta mierda está más fuerte que Conan. En Torre Blanca, polígono Alameda, 600 a la Vega, todo el mundo le llega. Y los golfos más viejos recuerdan algo así. ¿Dónde estamos? Sevilla, Medellín. Llega de madre con tanta pureza. Se vende más cine, más cupones, más cerveza. A ver qué coño duerme. A ver quién se palma sentado en el salón con el plato delante. Un policía aparece en el plasma. Asuntos internos, quiere saber la verdad. Si el tiro de mierda, ¿dónde está? Todos sospechan de todo en el punto cero. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo hincho, todo el mundo de huelga. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Es cristalina, daña cartera. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo ciego, todo el mundo de piedra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Mira cómo abre la perra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? De vital importancia que como ciudadanos no dejen de informar de cualquier actividad o persona sospechosa. ¿Dónde está el camello? Constitución 19 de Sevilla. Unidad antidroga y crimen organizado. Huer contra análisis. Lo ha detectado. Maldito hijo de puta ha puesto 100 kilos de narco. En el barrio de la prensa se comenta. Nadie sabe nada. Todo el mundo se pregunta. ¿Quién ha puesto esa mercancía a la venta? Con lo buena que está, ¿a quién coño le importa? Hay una placa que tiene sobre sueldo. Hay algunas putas ganando mucho dinero. Mientras en la calle no se puede beber litro. Mientras en la calle no se puede fumar yorto. La puta policía se hace rica con peligro. La puta policía otra vez no. Todos sospechan de todo en el punto cero. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo hincho, todo el mundo de huelga. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? De cristalina, daña cartera. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo ciego, todo el mundo de piedra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Mira cómo abre la perra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde está el kilo de mierda? Escupas sus dedos borra prendidos. Y cuando opinas es muy corto. calmado ni el equilibrio mental necesarios para emitir un juicio sobre asuntos políticos. Cuando sus palabras nos inspiran rabia.